Me preocupa esa costumbre de Fernández de dormir en el filo de las alturas. Fernández duerme en equilibrio sobre el borde de los aleros y las canaletas de desagüe. Provoca escalofríos verlo oscilando al viento con los ojos cerrados en la cima del tanque de agua, la cumbrera del tejado, su lugar favorito, sobre todo cuando el sol de invierno entibia las tejas, las medianeras y las ramas más altas del árbol de paltas. ¿Puede alguien que no sea pájaro descansar sobre un alambre? Él sí. Los días de lluvia se refugia en el estante del lavadero para enroscarse en el vértice de una pirámide de latas de pintura seca y deja colgando medio cuerpo, una pata, una cabeza, una cola, siempre como para caerse. Todo el tiempo una siente dos impulsos contradictorios, el de cerrar los ojos y el de montar guardia debajo, con los brazos en canasta, atenta al momento en que se precipite, pero no es posible vivir así, vigilando siempre con el cogote doblado. Desde chico, no tenía más de 50 días cuando Emilio lo dejó en casa, mostró esa peligrosa inclinación por los bordes, los extremos, las aristas, los márgenes y cualquier sitio desde donde fuera posible derrumbarse. Su misma aparición estuvo marcada por una señal de riesgo aéreo. Hace unos años, Emilio es nuestro vecino, lo descubrió encaramado en la punta de su acacia, que es el árbol más alto de la cuadra. Y lo bajó no porque Fernández diera muestras de sentirse en peligro, sino precisamente porque todo hacía suponer que se quedaría allí para siempre. Vaya a saber por qué razón, siguiendo qué impulso, Emilio tocó el timbre en casa, nos entregó a Fernández, que hasta ese momento nunca había sido nuestro, y se fue. Un gesto tan natural y sorpresivo que no nos dio tiempo a reaccionar. A ver si se entiende. No parecía un regalo, sino una devolución, solo que esta vez no habíamos perdido nada, y menos a Fernández, a quien, repito, no conocíamos, excepto por haberlo visto ese día en la punta de la acacia. Emilio es uno de esos vecinos que siempre devuelve la pelota de mis hermanos cuando cae en su jardín. Pero eso no era una pelota, por lo que no supimos si correspondía darle las gracias o no. Ahora que lo pienso, nunca aclaramos con él ese asunto. Desde ese día, Fernández está con nosotros. El nombre se lo puso mi madre inexplicablemente, ya que no es un nombre sino un apellido, que no es el nuestro y ni siquiera el de Emilio. De entrada nos resultó gracioso por los dibujos de la piel. Sobre un fondo amarillo se destacan manchas de contorno complicado que a su vez contienen puntos, redondeles y líneas sinuosas. Incluso no es simétrico, su lado izquierdo es completamente distinto que el derecho, al extremo de que no parece el mismo según el costado desde donde se lo mire. Pero no es la piel de Fernández lo que nos interesa ahora. ¿Por qué esa vocación suya por desafiar los límites y exponerse al cohete? No sabemos. Es probable que no lo haga de intrépido, por amor al peligro ni porque el vacío lo atraiga con su enorme fascinación. Creo haber dicho que usa esos lugares para dormir. Pienso más bien que se trata de una extravagante conducta heredada o que ha nacido sin el músculo del vértigo. Puede haber otra explicación. Fernández es de Libra, un signo de aire. Lo cierto es que cualquier otro preferiría dormir en los almohadones de la casa en lugar de andar pendulando por los aires. Otro sí, él no. Jamás ha dormido sobre un almohadón. La única ventaja de esto es que no tenemos pulgas adentro. A veces se cae. Hace unos días se cayó. Cayó de la palta como una fruta madura, con tanta mala suerte que dio la cabeza contra la reja del dormitorio. Yo estaba en la cocina cuando escuché el ruido de ramitas secas al quebrarse, un golpe, el acorde de arpa de la reja vibrando y el aterrizaje propiamente dicho. Este es Fernández, me dije y salí pitando. Lo encontré desmayado sobre el macetón del helecho con un corte en la mollera. Fue horrible. Cuando lo levanté por las axilas, el cuerpo se le estiró como si fuera de masa. Muy angustiada, lo puse sobre una bandeja y corrí a lo de mi tío Calixto, que es enfermero diplomado y nos arregla todo. En el camino se me cruzaron todos los fantasmas, que hubiera perdido la memoria y no me reconociera. Las imágenes que guarda la memoria son frágiles y un golpe en la cabeza las quiebra como arcilla de alfarero, que se hubiera vuelto tonto o loco, de esos que ven cosas en el aire que nadie ve, que hubiera quedado sordo o ciego o solamente tuerto pero mudo, pero por suerte nada de eso pasó. Mi tío lo surció y lo vendó, no quise mirar mientras lo surcía. Me lo devolvió despabilado con una especie de turbante y las cejas rosadas de mertiolate. No recetó medicamentos, pero me hizo una recomendación importante, que no lo dejara dormir durante las próximas 3 horas para evitar el riesgo de una conmoción cerebral. Pasadas las 3 horas estaría fuera de peligro. Lo cargué de vuelta con la mayor delicadeza debido a su estado. Nunca lo había visto tan frágil, tan necesitado de protección. Me acuerdo que en la esquina le di un beso y que debajo del beso caminó una pulga. Lejos de tranquilizarme, mi tío me había puesto en un problema serio, porque no he hablado todavía de la otra costumbre de Fernández. No he dicho que de las 24 horas que tiene el día, Fernández duerme alrededor de 26. Duerme sin pausa, con la dedicación de un atleta entrenándose para las Olimpiadas del sueño. Duerme para llegar primero en cualquier maratón de párpados cerrados. Duerme porque se fatiga de tanto dormir. Ni siquiera conoce el sueño ligero. Entra directamente en la cuarta fase, la de las ondas delta, la más profunda, y ahí se queda aunque la Tierra trepide. Tampoco esto tiene explicación, al menos científica. Baste saber que duerme como los próceres de mármol, duerme con el sueño de abismo de las montañas, duerme como una pirámide, como un menhir. ¿Cómo mantener despierta semejante cosa? ¿Dónde estaba el héroe capaz de la hazaña? He ahí el problema. Pero en ese momento estaba en juego nada menos que la vida de Fernández, y lo digo en singular, la vida, ya que a fuerza de recibir porrazos, creo que de las 7 que tenía al nacer, le queda una sola, la que está usando. Entré a casa con una desagradable sensación de peligro en el estómago. ¿Qué hacer? La única solución, me dije, era contarle una historia lo bastante entretenida como para impedirle conciliar el sueño. Una de esas capaces de arrancar a un oso de su letargo y encima conseguir que te aplauda. En ese momento ignoraba y todavía ignoro si había historias, como hay alimentos, especiales para él. Pero ya inventaría alguna adecuada, o varias, ¿por qué no? Siempre confié en mis habilidades para contar, aunque hasta el momento nunca las había puesto a prueba en circunstancias tan dramáticas. Así pues, lo llevé derecho a mi pieza y lo acosté sobre la almohada. Rápidamente armé un plan. Le contaría 3 cuentos, exactamente 1 por hora. Eso fue un jueves entre las 4:30 y las 7:30 de la tarde. Lo que sigue son esos 3 cuentos, tal como se los conté, incluidos algunos comentarios e incidentes propios del momento. Como se comprenderá, no tenía más remedio que improvisar algo pronto. Si me tomaba más de 2 minutos para pensar la historia, Fernández caería en uno de sus sueños de plomo. También es cierto que a veces estas cosas salen mejor cuando uno no las piensa demasiado. Recuerdo que me asomé a la ventana buscando inspiración. Vi pasar un camión de verduras, que seguramente descargaría en el mercado de la esquina, y vi el jardín ornamentado de mi vecina, la vieja aristocrática, que a esa hora controlaba desde su azotea los movimientos del barrio. Tomé aire y me zambullí en la historia de la primera hora, que intitulé La Gran Duquesa y la Papa. Hace mucho tiempo, en un palacio de la Ucrania meridional, las auténticas historias Fernández siempre ocurren antes y lejos, vivía la gran duquesa Sonia. ¿Qué te puedo decir de esta noble dama? Pasaba los días ocupada en los múltiples asuntos de su gran ducado, que ya sabrás cuáles son y no voy a repetírtelos porque si hay algo que quiero evitar es que te aburras. Una tarde, mientras tomaba fresco en la terraza, se le antojó comer una papa. Dicen que estaba sentada en la mecedora cuando empezó a macarse frenéticamente y a mirarse los pies. Todos los parientes de Sonia, que descendía de un antiguo y complicado linaje ruso, habían sido antojadizos de la misma manera. De pronto se impacientaban, se miraban los pies y pedían algo. En este caso, no estaba pidiendo nada extraordinario. La Ucrania meridional es zona papera, igual que Balcarce. Sonia llamó a su mayordomo y le pidió la papa. Para su sorpresa, el mayordomo le dijo que no había. Podía traerle caviar, pelleto de lomo siberiano, salmones grises y ostras del mar muerto. ¿Has comido, Fernández, ostras del mar muerto? Pero papas no, lamentablemente papas no. Ese año la cosecha había sido desastrosa. Miento. Ni siquiera hubo cosecha. Los habitantes de la comarca habían estado experimentando con un fertilizante agroquímico de patente finlandesa y achicharraron las plantas apenas nacidas. La gran duquesa se deprimió rabiosamente. Lo tomó como un insulto a su dignidad, o más bien como una conspiración contra su persona, y llegó a gritar que la querían matar de hambre. Explicaron que no había sido más que un triste accidente provocado por la torpeza natural de esos aldeanos brutos que no habían sabido interpretar las etiquetas de los frascos escritas en finlandés. Pero ella no escuchó razones y dispuso que removieran cielo y tierra hasta conseguir una papa. ¿Hasta acá vamos bien, Fernández? Vamos bien. Los empleados del palacio pensaron que no tenía sentido remover el cielo buscando papas, de modo que mandaron emisarios a todos los campesinos de la comarca con la orden de que se pusieran a cavar sus tierras. Los campesinos cavaron, sin encontrar más que gusanos roncos y lombrices. Lombrices y gusanos roncos. La gran duquesa bramaba de furia, amenazó a sus ministros, pateó a sus camareras, en una palabra, se puso densa. Es que el deseo de papa era más fuerte cuantas más papas no había, ¿entendés? Al principio la papa era solamente una papa, después la papa se le hizo cuestión de vida o muerte, precisamente porque no se conseguían papas. Por fin prometió la famosa esmeralda escarlata de su bisabuela a quien le trajera una papa. La noticia se desparramó como el polen y entonces todos cavaron con extraordinario entusiasmo. Aunque ninguno de los campesinos había visto la famosa esmeralda escarlata, sabían que era la gema más preciosa de la corona y de todas las coronas de los alrededores. Cavaron con tanto frenesí que transformaron los campos en un muestrario de cráteres, un revoltijo inútil porque nunca se ha visto papas a más de 2 metros de profundidad. Hubieras visto cómo se pusieron el día que llovió, el trabajo que les llevaría luego emparejar todo aquello. Lo único que consiguieron esta vez fue liquidar todas las madrigueras de vizcachas, que allá son plaga. Además hubo peleas porque al cavar uno tiraba las paladas de tierra sobre la excavación del vecino y el vecino sobre la suya, de modo que nunca terminaba en el agujero. ¿No te parece gracioso? Hoy no estás con ganas de reírte. Pues no aparecía una papa ni para remedio. A todo esto en la aldea vivía... ¿Quién vivía? En la aldea vivía un artesano que fabricaba enanitos de jardín. Paso a describírtelos. Hermosos enanos de yeso que cargaban al hombro una maceta llena de flores de yeso, totalmente hechos a mano, porque entonces no se conocían los moldes. Con los primeros tuvo dificultades porque los paraba frescos y los enanos se le... Pero después le salieron perfectos, todos iguales, divinos, mirando al horizonte con trajecito, escarpines, barba y caperuza. Lo único que variaba un poco era el color. Unas veces la caperuza era roja y los escarpines verdes, otras los escarpines eran rojos y la caperuza verde. Eso iba en el gusto del cliente, aunque por algún motivo tenían más salida los enanos de caperuza roja y escarpines verdes. En otra época, el artesano había hecho una pequeña fortuna vendiendo enanos a domicilio. La gente estaba fascinada con ellos y se los sacaba de las manos. Pero cuando uno tiene en su casa un enano, 2, 3, 4, 5, no quiere más enanos. Llegó un momento en que él y su mujer empezaron a comerse los últimos ahorros porque casi nadie compraba ya enanos en la comarca. Para colmo, ese año, con el naufragio de la cosecha, ¿quién iba a gastar plata en ornamentos de jardín? La mujer del enanista no hacía más que llorar sobre su propio hombro. Así estaban las cosas. Una mañana, mientras compraba huevos en el mercado, la mujer se enteró del antojo de la gran duquesa y de la riquísima esmeralda que prometía. Mujer inteligente, tuvo una idea brillante que fue madurando durante el camino de vuelta a casa. Apenas llegó, le pidió a su marido que fabricara una papa de yeso. Dijo exactamente: Boris, fabrica una papa de yeso. No, no fue así. Le dijo: ¿qué tal si te fabricas, Boris, una buena papa de yeso? El plan, naturalmente, era que Boris ofreciera la papa a la gran duquesa. Si pasaba, pasaba. Fernández, han pasado apenas 15 minutos desde que empecé. Vuela el tiempo. A propósito, ¿vos sabés bien qué es una papa? Ya mismo traigo la enciclopedia y te digo. ¿Dónde la puse? No te impacientes. La estoy buscando. Ya va a aparecer. No te duermas, no te... Acá está. Veamos. Tomo 3 de la sopena. La P viene antes o después de la S. Viene antes. Acá está. Papa. Gr. Papas. Sumo pontífice romano. No, esto no es. A ver, más abajo. Bzz, bzz, dice, véase, patata. Busquemos patata. Patarata, patas, patasca, aquí está, patata. Nombre de un tubérculo, no te rías, Fernández. Un tubérculo grueso, redondeado, carnoso, abundante en fécula, marrón por fuera, amarillo o rojizo por dentro, que constituye el extremo de las raíces fibrosas de una planta herbácea anual, solanácea, solanácea, de unos 50 centímetros de altura, con hojas desiguales y profundamente partidas, fruto de baya carnosa, flores en corimbos terminales. ¿Qué cuernos eran los corimbos? Veamos, corimbos, bot, dícese de las flores o frutos agrupados que nacen en distintos puntos del tallo y se elevan casi a igual altura. ¡Qué bárbaro! ¿A igual altura de qué? No entiendo. Bueno, volvamos a la patata. Es originaria de América, donde crecía en estado silvestre, en los alrededores del lago Titicaca, y constituía el principal alimento de los indígenas de la zona. Llegó a Europa en 1570. Es rica en vitamina C, almidones y azúcares. En el mundo existen más de mil variedades que se usan en la alimentación humana, en la alimentación de animales y en la obtención de productos industriales como alcoholes, féculas, no bosteces, textiles y jabones. ¡Jabones! Vos ni te imaginabas que la papa se usa para hacer jabones. Claro, es ese que llaman jabón de papa. Y escucha esto, también se usa para fabricar el vodka, que es un licor típico de Rusia. ¿Ves? Todo encaja perfectamente. ¿Satisfecho ahora? Sigo. ¿Qué era para un hombre acostumbrado a fabricar enanos moldear una simple papa? Una pavada. En 5 minutos el artesano hizo una papa perfecta con brotes y ojos. La pintó de color... A ver, Fernández, ¿de qué color pintó la papa? Lo dije antes, pensá, tómate todo el tiempo que necesites. Marrón. Bien. El enanista marchó al palacio y se hizo conducir ante la gran duquesa. La ceremonia oficial de entrega de la papa fue una de las más emocionantes que hayas presenciado. Boris, flanqueado por una guardia de lanceros con uniforme de gala, avanzó sobre la alfombra con la papa hundida en una almohadilla de terciopelo carmesí. Sonia la aceptó con una sonrisa de reina, más que de gran duquesa, e hizo un gesto a su asistente. El asistente se adelantó y entregó al enanista un cofre abierto con la famosa esmeralda escarlata, que era una piedra esplendente y gruesa como un carozo de palta. No hubo discursos, por suerte, hubo fuegos de artificio, música, baile, y todos brindaron muchas veces con vodka por la prosperidad del gran ducado. La fiesta, son muy animadas las fiestas en Ucrania, terminó a la tarde del día siguiente. Y en este punto, Fernández, los caminos de nuestros héroes se bifurcan. El hombre corrió a su casa contento para mostrarle la esmeralda a su mujer, y la gran duquesa fue a refrescarse a la terraza, pero antes le entregó la papa al cocinero para que la hirviera. No necesito decirte que el verdadero problema empieza aquí. A la hora de la cena, la papa estaba tan dura como antes. El cocinero, un francés de la Provenza, pidió más tiempo. Era una papa tardía, dijo. Como la gran duquesa jamás había entrado a una cocina, no tenía la menor idea de cuánto tarda una papa en ablandarse. La papa hervía, hervía, hervía. A los 15 días, Sonia reclamó la papa. Como no estaba lista, despidió al cocinero francés y tomó a un cocinero belga. La papa seguía hirviendo, hirviendo, hirviendo. El belga nunca había visto una papa tan obstinada. Al mes, Sonia reemplazó al cocinero belga por uno italiano que dobló todos los tenedores tratando de pinchar la papa. ¿Para cuándo esa papa? Gritaba la gran duquesa con la servilleta al cuello. Y la papa hervía, hervía, hervía. Ni siquiera destiñó porque estaba pintada con esmalte a prueba de intemperie. A los 2 meses, la gran duquesa reemplazó al cocinero italiano por uno turco. Y la papa hervía, hervía, hervía. Y a los 3 meses el cocinero turco enloqueció, quemó todas sus recetas en la hornalla, marchó al desierto y ayunó el resto de su vida. Mientras tanto la papa seguía hirviendo, hirviendo. La gran duquesa contrató a un cocinero alemán especialista en hortalizas duras y la papa hervía, hervía. A los 4 meses, no te duermas, Fernández. Harta de tanta demora, Sonia llamó al artesano para pedirle explicaciones. El artesano, naturalmente, tenía una explicación, pero no le pareció prudente dársela. Entonces Sonia le ordenó que se ocupara personalmente de la cocción de la papa y si en 2 semanas no estaba lista, le cortaría la cabeza. Así de fácil resolvía las cosas esta gente. Al pobre hombre lo llevaron a la cocina y lo ataron con una soga a la manija del horno. Pasaron los días. El infeliz vagaba entre los utensilios y lloraba sabiendo que su fin estaba próximo. No podía hacer otra cosa más que llorar y llorar. A su lado se cocían los manjares para la gran duquesa, que volvían de la mesa intactos porque ella esperaba la papa. Él tampoco los probaba, inapetente como buen condenado a muerte. La mujer en su casa también lloraba, bastante arrepentida, ya que después de todo la idea había sido suya. Eran los dos únicos que lloraban, porque eran los únicos que conocían la verdad de la papa. Un amanecer, cuando faltaban 20 minutos para que al desventurado le cortaran la cabeza, y la papa hervía, hervía, hervía, apareció su mujer en la cocina con una papa auténtica. Había pasado un año entero y comenzaba la nueva cosecha. ¿Qué tal? No te esperabas esto. Yo tampoco. El artesano, loco de alegría, echó a la olla la papa verdadera, que tardó 19 minutos en ablandarse. En el último minuto metió la espumadera para sacar la papa. Era la falsa. No, era la verdadera. Era la falsa. ¿Cuál era? El artesano transpiraba, ya sonaban en el corredor los pasos de los verdugos. Tratando de pescar la papa, se le cayó la espumadera dentro de la olla. ¡Maldición! ¿Dónde había otra espumadera? ¿Habría otra espumadera en esa cocina desgraciada? Buscó desesperadamente. Encontró una colgada muy alto, consiguió un banquito, trepó. No alcanzaba, se le enredaron los pies en la soga, cayó, se levantó, encontró un colador de té. Los verdugos abrieron la puerta. Condenado colador, ¿por qué los hacían tan cortos? Lo metió en la olla, se hirvió los dedos, gritó. Los verdugos se le echaron encima. En el último segundo sacó una papa. Milagrosamente era la verdadera. Así fue como la gran duquesa se dio el gusto de comer papa y así salvó el artesano el pellejo. Pero no salió de pobre porque, se me olvidaba decirte, Fernández, la esmeralda escarlata era falsa como su papa y no se animó a hacer reclamos. Apenas consiguió venderle a Sonia un par de enanos para la terraza. Moraleja, desconfía de quien te ofrezca una esmeralda a cambio de una papa.